hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y para terminar, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿qué? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche. Dios mío, aquí está mi vida. Me pongo en tus manos una vez más. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cristo vive, hermanos. La iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, para muchos estudiosos de la palabra de Dios, representa, hermano, el periodo de la iglesia de Cristo, desde el año 100 hasta el año 312. Un periodo de aproximadamente 200 años. Una iglesia que sufrió, escuche, una iglesia que sufrió grandes amarguras, persecuciones, miles y miles de martirio. Lo que yo les estoy hablando ahora, ustedes lo van a ver en pantalla gigante porque se lo voy a mostrar. Fue durante este periodo que murió Policarpio. ¿Quién era Policarpio? Un discípulo del apóstol Juan. Probablemente él era el pastor de la iglesia de Esmirna. Esta iglesia representa, hermano, la época de gran persecución en la historia de la iglesia. El imperio romano se esforzó para erradicar al cristianismo de la faz de la tierra. Los cristianos eran golpeados, colgados, crucificados, lanzados a las fieras hambrientas, a los leones. Eran el espectáculo en los coliseos romanos. Eran torturados hasta la muerte. Los mataban. Eran como perros. Los botaban. Le ponían un mandil de brea. Los prendían como antorchas. Les quitaban sus cosas. Por eso esta iglesia Esmirna nos habla de amargura, de esa vida amarga que llevaron los cristianos. Esta iglesia de Esmirna, que eran golpeados, que eran quemados, que eran torturados, pero que a pesar que morían, ellos morían adorando a Dios, porque su esperanza estaba después de la muerte. Por eso dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A esta iglesia sufrida y martirizada, el Señor le recuerda, hermano, que el sufrimiento que él tuvo fue terrible y que él fue el primero, el que sufrió primero, al que lo torturaron primero, al que lo desfiguraron primero. Y dice que él también será el postrero, lo que quiere decir que él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Él tiene la última palabra. Él estuvo muerto, dice, pero he aquí que ahora vive. Para él la muerte es el pasado. igual será con ellos, con aquellos que murieron torturados. El Señor le dice: yo conozco tus obras. Qué bueno que el Señor nos conoce, ¿no? Dígale que está a su costado el Señor que conoce. Dile a que está a tu costado, el Señor dice que conoce tus obras. El que no conoce todo, el Señor conoce el sufrimiento, conoce la circunstancia que nos rodea, y Él siempre ha querido ayudarnos. Esta era una iglesia pobre, pero no por negligente, sino porque le quitaban todo, materialmente pobre. Les negaban el trabajo, el derecho. En medio de tantas pruebas y sufrimiento, ellos permanecieron fieles a Cristo. Porque sabe que, hermanos, servir a Dios cuando todo va bien, eso no trae ninguna bendición. Qué bueno es alabar a Dios cuando todas las cosas nos salen bien. Pero qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas no nos salen bien, cuando todo está en contra. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjense, hermano, quiero decirles algo. Una hermanita me dijo un día: pastor Eugenio, ¿por qué no nos predica Apocalipsis? Y hay personas que no quieren enseñar Apocalipsis porque les da miedo. Otros se les hace un poco complicado enseñarlo. Y yo quería enseñarlo de una manera sencilla. La primera vez que yo leí Apocalipsis, yo estaba encerrado en un cuarto, en un cuartel. Yo ya me había entregado a Cristo. Y cuando comencé a leer Apocalipsis, hermano, comencé a ver, a mirar lo que iba a pasar. Como que iba leyendo y Dios me mostraba en una visión todo lo que iba a suceder. Y se me caían las lágrimas y no podía detenerme. Y seguía pasando las hojas, hojas, hojas, hojas, hojas. Hace unos meses atrás, sentí mi corazón predicar este mensaje. Y no solamente lo sentí, sino que durante las madrugadas yo lo iba mirando. Y el Señor me decía: así va a ser, así será. Y como por la gracia de Dios, hermano, tenemos un canal de televisión, he tomado algunas partes de algunas películas mundanas y he sacado un extracto, y luego videos de situaciones reales para enseñarles lo que va a suceder. ¿Qué es lo que estamos esperando ahorita? Dígame, ¿qué estamos esperando? La venida de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos saben que Cristo viene? Amén. Una cosa es saber que Cristo viene, y otra cosa es estar preparado para la venida de Cristo. ¿Y cuántos están preparados para irse con Cristo? Ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Le preguntaron al Señor Jesucristo: ¿y cuándo vas a volver? ¿No puedes decirle el día y la fecha? El Señor dijo: el día y la hora nadie lo sabrá. Pero les voy a dar señales. ¿Cuáles son las señales? Será como en el tiempo de Noé. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? La maldad era mucha sobre la tierra. Y hoy la maldad está como en el tiempo de Noé. Pero también digo que la maldad se iba a multiplicar y que muchos iban a abandonar la fe, y que iba a venir la apostasía, que se iban a desviar del camino y que iban a ser cristianos, pero a su manera, cristianos mundanos, cristianos salseros, cristianos rockeros. Hoy, hermano, hay discotecas cristianas, hay cerveza cristiana, tanga cristiana. Lo único que falta es que salga marihuana cristiana. Pero todo eso es basura. A su nombre. La Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sin embargo, el mundo se ha metido a las iglesias. Y eso se llama apostasía. Pero también el Señor dijo que sería como en los días de Lot. ¿Cuáles son los días de Lot? Los días de Sodoma y Gomorra. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Homosexuales y lesbianas y violaciones, inmoralidad. Lo que le quiero decir, que yo le voy a demostrar ahora que estamos viviendo como en los días de Noé, que estamos viviendo como en los días de Lot, pero también se está preparando todo un ambiente para la venida del Señor y la aparición del anticristo sobre la tierra. ¿Qué estamos esperando? ¿La venida de quién? Y dice que cuando venga será sin advertencia, será en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. El apóstol Pablo decía, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los que ya se han muerto, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos cristianos resucitarán primero. El apóstol Pablo le decía a los de la iglesia de Corintio, les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Hermano, estarán dos en una cama. Uno será tomado, otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el molino, o sea, trabajando. Una será tomada, otra será dejada. Quiere decir que puede estar un esposo abrazado con su mujer. Y si la mujer es la cristiana, se va la mujer y se queda el esposo solo. Hoy es fácil arrepentirse. Ahora tú puedes levantar la mano y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Decir, Señor, me entrego, te entrego mi vida. Y tu nombre va al libro de la vida. Pero si viene Jesucristo y levanta la iglesia para encontrar la salvación de tu alma, tienes que pasar por la última persecución y terrible tortura dirigida por el terrible anticristo que va a venir sobre esta tierra. Yo no era cristiano. Yo fui agnóstico. Me volví satanista en Estados Unidos. Nunca pensé que yo iba a ser pastor. Yo era enemigo de los pastores. Para mí los pastores eran unos sinvergüenzas y vividores, como uno que hay por ahí ahora. Yo me volví satanista, ¿sabe por qué? Porque yo conocí pastores traficantes, pastores violadores, sacerdotes homosexuales. Yo creía que todos eran la misma basura. Yo no creía en nadie, hermano, en nadie. Ni en Dios, ni en el diablo, ni en nada. Hasta el día que yo caí en una secta satánica. Y en misas negras, yo lo vi llegar al diablo. Y tuve que ver al diablo para creer que Dios existía. Jesucristo me sacó de una secta satánica. Cuando yo en Estados Unidos tenía casa, carros, de todo. Yo no quería volver con mi mujer, hermano. Pero Cristo me sacó de ahí. Y me trajo de Estados Unidos acá a vivir al Perú. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería traerme esta obra del Movimiento Misionero Mundial para prepararme en santidad. Y hoy me he convertido en el enemigo número uno del diablo. Que el Señor lo reprenda. El diablo no quiere que tú escuches este mensaje. pero Dios te ha traído. Yo le voy a enseñar, hermanos, esta noche lo que va a pasar dentro de poco tiempo. Ahorita se está oscureciendo la tierra, se está abriendo la capa de ozono, el sol está recalentando de una manera tan terrible que está desapareciendo el hielo. Pero aparentemente todo sigue igual, pero no. El mundo está enfermo y no le queda mucho tiempo. Apagamos la luz. ¿Cuántos vieron Apocalipsis 2? Hermanos, Apocalipsis 3 es esto. Apocalipsis 2 lo pasamos hace un tiempo atrás y vamos a recordar cómo fue Apocalipsis 2. Este mensaje va dedicado a todos los fieles, porque esta desgracia sufrirán los tibios, los hipócritas, la cizaña. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Le damos gracias a Dios por su amor entrañable. Fueron apedreados los cristianos, aserrados los cristianos, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. ¿Quiénes? Los cristianos. ¿Por qué? Por decir que Jesús es el Señor. Vamos a ver una de las formas como morían los cristianos en el tiempo antiguo. Se los comían los leones y ellos morían, hermano, a pesar de las torturas, a pesar que los quemaban vivos. Toda la vida quiero mostrarles que desde el principio Satanás ha utilizado la persecución, y aquí vamos a ver cómo morían solo por ser cristianos, solo por decir Jesús es el Señor. Le decían, no, di que César es el Señor. No, no, Jesús es el Señor. Sin embargo, eso le costaba la vida a familias enteras. Veamos. Desde el tiempo antiguo. Sacaban a los cristianos en el Coliseo Romano. familias enteras. No les importaba nada, hermano. Dejaban de comer los leones por lo menos 7 días. Luego soltaban a los leones. Era la comida de los cristianos. Los cristianos sufrían esto delante de sus hijos. El papá, la mamá miraban cómo los leones se comían a sus hijos. Se llevaban los cuerpos como cualquier cosa. Y todos se burlaban. Todos se reían. ¿Y sabe por qué? Porque eran cristianos. Pero a otros los amarraban. Esta fue la manera que murió Policarpio, el discípulo del apóstol Juan. Los azotaban, les prendían fuego. ¿Sabe por qué? Por creer en Jesús. Por creer que Jesús es el Señor. Por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No les importaba morir. Por ser cristianos. Ese fue el tiempo de la iglesia de Esmirna. Fueron quemados, perseguidos. Pero su vida estaba en Cristo. Hermanos, esto es verdad. A través de la Santa Inquisición, mataron a más de 200 millones de personas con torturas. El anticristo, dice la Biblia, que es un inventor de males, de maldades. Van a ver ustedes los instrumentos de tortura que tenía la Santa Inquisición, porque de santa no tenía nada. Más bien era diabla. El anticristo va a querer que usted se ponga la marca de la bestia, su marca de su sistema, en su mano derecha o en su frente. Si usted no quiere ponerse la marca, entonces lo van a torturar. ¿Cuáles serán las torturas que use el anticristo? No sé. Pero le voy a enseñar las torturas que usaba la Iglesia Católica a través de la Santa Inquisición, solamente porque decían que debían de adorar a Cristo en espíritu y en verdad, y no a través de las imágenes, no a través de dogmas y enseñanzas que ellos han establecido. Veamos las torturas. Para que sepan algo, dice la Santa Inquisición, o la Inquisición comenzó cuando el Imperio Romano se había dividido en dos iglesias, la Iglesia Romana y la Iglesia Ortodoxa. ¿Cuándo fue eso? En el año 1184. Entonces les estoy hablando de historia, a comienzo del siglo XI, durante la Edad Media y el Renacimiento, hasta el año 1821. Se calculan más de 200 millones de personas muertas en torturas. ¿Por qué los torturaban? Para obligarlos a que nieguen su fe. ¿Por qué los torturaban? Para que nieguen su fe. Este era el collar del castigo. Le ponían un collar al cuello y le tenían esa piedra encima. Ese es el collar del pico, le llaman. Eso lo llevaban en el cuello, mire, con esas puntas. Le causaban unas úlceras profundas. Acá. ¿Sabe cómo se llama eso? El rompe pulgares. Por si ustedes no se dan cuenta, acá tenemos los dos dedos. Metían los dos dedos por aquí y con esta palanca le daban vuelta hasta reventarle los dedos. ¿Por qué lo hacían? Le decían: niega tu fe. No, yo adoro a Dios en espíritu. Entonces te rompemos los dedos. Este era uno. Los rompepulgares. Avanzamos. Tenemos algo que es peor que eso. Este son los tornillos. Alrededor de la cabeza apretaban los tornillos y perforaban el hueso de la cabeza. A ver, ¿qué cosa cree que es esto? El desgarrador de senos se lo ponían a la mujer en el pecho y le arrancaban los pechos. Estas eran las torturas que había. Les estoy hablando de historia. Las torturas de la Santa Inquisición. Este es el desgarrador de senos. Tenemos la garra del gato. Vean ustedes, colgaban a la persona y la agarraban de la punta del cuello hacia abajo con estos fierros de punta. Esta era la dama de hierro. Estos eran puros puñales. Echaban a la persona aquí y luego cerraban la tapa y le clavaban todas esas puntas. El tenedor. Acá lo van a ver mejor en esta ilustración. Cómo se lo ponen en el cuello, y eso agarraba el mentón y lo llevaba hasta el cuello. Y estas cosas se las ponían de por vida, y morían con estas cosas puestas en el cuello. ¿Sabe por qué? Por no querer sujetarse. Acá tenemos la cigüeña. Lo va a ver a la hora que está puesto. Acá usted no lo entiende, pero en esta figura así amarraban a las personas así, las dos manos por acá, las dos piernas por acá, le ponían el candado y los dejaban desnudos completamente hasta que le llegaba la muerte. ¿A cambio de qué? Niega tu fe. Niega tu fe. ¿Sabe usted por qué la gente se persina? Porque ellos, para saber quiénes eran herejes, pusieron imágenes en todas partes. Entonces, cuando la gente pasaba, se tenía que persinar. Y el que no se persinaban, lo agarraban y los amarraban y les ponían estas cosas. Avanzamos. Esta es historia. Veamos cosas peores. Esto que van a ver ahora es el rompecráneos. Acá se ponía la cabeza y esto le daba la vuelta y le reventaba, hermano, hasta los dientes. Acá podemos ver. Dice, el mentón de la víctima se posesiona en la barra y el cassette es empujado hacia abajo por el tornillo. En el proceso, los dientes primeramente son reventados, luego los ojos se salen y el cerebro escurre a través del cráneo. Esto se llamaba el rompecráneos. Entraba la cabeza acá, esto se daba la vuelta, lo torturaban y lo querían obligar a que negaran su fe. Esto es historia. Esto no es un cuento mío. Esto es historia. Seguimos. Podemos ver otras torturas. Estas son peores que las otras. Si le parece fuerte, este es peor. Esta se llama la pera vaginal. ¿Sabe qué cosa es esta? ¿Por qué cree que se llama la pera vaginal? Porque esto se lo metían a la mujer en la vagina. Y algunas se lo metían en el ano. Y luego le daban vuelta a esto. Y esto se agrandaba hasta acá y hasta acá. Se lo metían a las mujeres y a los hombres, a veces en la boca, y le daban la vuelta y le reventaban la boca y el hueso de la mandíbula. O se lo metían al hombre por el ano y luego se lo abrían. Yo le hago una pregunta: ¿qué mente habrá sido la que inventó esto? Imagínense si estas cosas hicieron en la gran, en el tiempo, hermano, de la Santa Inquisición. ¿No tendrá el anticristo otra pera vaginal para aquellos que no se quieren poner la marca? Ponte la marca. No, métele la pera vaginal entonces. Vamos a ver la pera vaginal abierta. Fíjese cómo era abierta. Ahí la vemos abierta. Terrible. ¿Quién podría soportar ese dolor? Y si te dijeran, ponte la marca del 666. No, métele la pera vaginal. ¿Pero quiénes sufrirán esto? Los que se quedan, porque los que son arrebatados no van a pasar por esta situación. Estoy avisando por si acaso. ¿No vas a decir que tú no sabías? Tenemos otra tortura. Acá ven las dimensiones que crecen. Tenemos la guillotina. Esto, vea, la guillotina. Esto era utilizado solamente para gente de la nobleza. Muerte rápida y sin dolor. Metían la cabeza ahí y ¡sac! Como mantequilla. Era la muerte más rápida. Como tú eres de la nobleza, te vamos a matar rapidito cortándote la cabeza. Y han habido muchos siervos de Dios que morían decapitados, como Juan el Bautista. ¿Ah? Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Pero también el rey David le cortó la cabeza a Goliat. El profeta Elías mandó que le cortaran la cabeza a 850 sacerdotes de Baal. Le cortaron la cabeza a Saúl, el rey de Israel. El cortar la cabeza ha sido una práctica y sigue siendo una práctica común. Vamos a ver otra tortura diferente a estas. Es de la jaula colgante. Las personas las morían en esta jaula, hermano, desnudos. No les daban de comer, no les daban agua, hasta que caían, hermano, muertos, y luego sus cadáveres se dejaban ahí hasta que sus huesos se caían a pedazos. La silla de la interrogación. Esta era una silla llena de clavos. La ponían y los apretaban. Se sentaba desnuda sobre la silla y era presionado su cuerpo contra los clavos y a la vez era golpeada. ¡Habla! ¡Dilo! El péndulo con peso medido, acá tenemos. Le ponían peso, lo colgaban y le rompían los huesos. Estas son torturas que usaban en el tiempo de la Santa Inquisición. Acá le ponían la cabeza, apretaban la cabeza por un lado y le metían el fierro por el lado de la nuca. Veamos otro. Este es lo más extraordinario, terriblemente diabólico. Vean, hermano, ¿ustedes ven esto? Sí, ¿qué es eso? La cama de Judas se llama. Pero qué tal invento, yo digo, pero qué tal mente tan satánica para inventar esto. Y el Señor me dice, si tú supieras lo que el diablo tiene preparado para los que se quedan. Porque Satanás va a obligar a los que se quedan, especialmente a los que conocen la palabra, que están viviendo una vida hipócrita y tibia. Vean, esto que está acá, que usted ve un montón de cables y todo, ¿cómo será? Va a ver ahora cómo lo ponen desnudo, y esta puntita se la ponen en su... Ya, mejor dicho, véalo. Ahí lo tiene. Así. Y con pesos en los pies, para asegurar que se le vaya metiendo eso poco a poco. Acá o acá. Los cables los jalan para un lado, los otros cables para el otro lado. Por eso que teníamos todo esto. ¿A quién se le ocurre inventar eso, hermano? Un hijo del diablo. Terrible, que el Señor lo reprenda. Avanza, avanza, avanza. Ahora, ¿cuándo fue que dijo el Papa eso? El 12 de marzo del año 2000. ¿Es verdad o es mentira lo que les estoy poniendo aquí esta noche? Es verdad. ¿Por qué les estoy poniendo esto? Porque si yo les hablo de las torturas que el anticristo va a tener, ustedes no van a creer. Ah, no van a creer. Pero si les muestro que esto es historia, quiere decir que se puede repetir, ¿o no? Vamos a ver que hubo un hombre que representa al anticristo. ¿Sabe cómo se llamó? Hitler. Y Hitler tuvo una guerra contra el mundo y otra guerra contra el pueblo de Dios, contra los judíos. Vamos a ver cómo se sadiquearon con el pueblo judío. Hitler fue un predicador con unción satánica. Veamos. Durante la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de judíos al mando de Hitler. Hitler quiso, dice Hitler, está predicándole a una gran multitud. Queremos que este pueblo sea amante de qué, dice, de la paz. El anticristo va a salir en caballo blanco, dice el caballo, dice Apocalipsis capítulo 6 verso 1, que salió un jinete en caballo blanco y se le da una corona, se le da una corona y le dieron un arco y salió venciendo y para vencer. Se coló blanco, habla de una falsa paz. Y acá él dice, queremos que este pueblo sea amante de la paz. Mentira del diablo. Este símbolo es un símbolo satánico dentro del ocultismo de años. Y este símbolo habla del sol en movimiento de las potencias contra natura. Vamos a ver cómo Hitler quiso desaparecer la raza humana y que se quedaran solamente los alemanes, pero en su intento quiso desaparecer de la faz de la tierra al pueblo de Israel, porque él sabe que en la Biblia habla de que Israel siempre permanecerá. Pero Hitler dijo: yo lo voy a desaparecer. Y el pueblo de Israel acá llevó este juicio, hermano, por haber negado a Jesucristo. Pero vamos a ver algo más profundo. Vamos a imaginar que Israel viene a ser como la iglesia, como el pueblo de Dios. Vamos a ver cómo Hitler representa, hermano, al anticristo, y cómo los soldados de Hitler representan a aquellos que van a trabajar según el sistema, metiéndose a las casas y sacando a aquellos que adoran a Dios. Veamos. Una unción satánica. Todos estaban de acuerdo. ¿Sabe qué hacía Hitler? Por ejemplo, mataba a... Estos son puros mongolitos. Retrasados mental. Y a todos los metía. Estos son testimonios de judíos que contaron cómo mataban a los retrasados mental. Hitler decía: esta gente no sirve. Y los mataban como ratas. Los encerraban en cámaras y no gastaban ni en gas. Prendían motores diésel y luego le metían el monóxido de carbono a través de tubos. Y de esa manera los envenenaban a los mongolitos, que eran del pueblo judío. Pero no solamente esto, han habido testimonios que agarraban al pueblo judío y los metían en su propia sinagoga. Así, vamos, pasen, los rabinos, métanse ahí. Ah, no quieren, ustedes son los del pueblo de Dios. Bueno, pasen, a ver que venga su Dios a salvarlos. Los encerraban. Acá está el símbolo de la estrella de David. Les metían gasolina. Estos son testimonios, hermano, de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Y cómo les metían fuego y los dejaban que se quemaran como ratas adentro. Y aunque gritaban y gritaban, para ellos la orden era matarlos, desaparecerlos, acabar con ellos para siempre. Morían quemados, horrible. No solamente eso, sino que se metían a sus casas, les quitaban todas sus cosas, perdían todo lo que tenían, como en la iglesia de Esmirna. Le daban todo, lo dejaban sin nada. Les ponían una marca en el brazo para diferenciarlos y reconocerlos, y luego los sacaban, no les daban de comer, no les daban nada. Ellos lloraban, les parecía increíble lo que estaban pasando. Pero ¿por qué nos pasa todo esto? Sin embargo, era un abuso. Rompían todo. Si tenían algún bien, se lo quitaban. Y si tenía que morir alguien, lo mataban. Si estaban sus hijos o la mamá, no les importaba. Caían y reventados estaban. Se iban a los hospitales y mataban a los enfermos, que eran judíos, porque no tenían derecho a sanarse. Lo mataban como que eran ratas, como que eran perros, no les importaba. La vida no valía nada por cualquier cosa, solo porque eran del pueblo de Dios. Muere, decía, muere, tú no debes vivir, tú tampoco. Mataban a uno, mataban a otro, mataban a otro. Mi esposa está enferma, mejor que muera. Salpicaba la sangre, morían. A otros lo metían a cámara de gases. Lo que estoy enseñando, lo que hacía Hitler, Y lo que va a hacer el anticristo es peor que esto. Lo vemos ahora, completamente desnudo, los encerraban y luego le metían ácido, un gas terrible por dentro, para envenenarlos. Y luego los mataban, morían ahogados, no tenía quien los defendiera. ¿Por qué los mataban? Luego estaban muertos, como cualquier cosa, como ratas. ¿Saben por qué ellos están así? Porque eran del pueblo de Dios. ¿Sabe por qué los trataban así? Porque Hitler quería desaparecerlos. ¿Y sabe por qué pasó esto? Para que quede la evidencia de que estas cosas se van a repetir para el tiempo de la gran tribulación. Porque les estoy enseñando ahora esto, pero luego les voy a enseñar lo que va a pasar. Avanzamos. Los vemos muertos como cualquier cosa, como perros. Ellos eran ingenieros, algunos eran abogados, otros eran médicos, personas, hermanos, muy estudiosas, miren, tirados como perros. Miren, observen esta niña. Esa niñita se escapa por querer salvar su vida. Se metió debajo de una cama. Dijo, quizás aquí estaré a salvo. Murieron tantos que luego tuvieron que sacarlos para quemarlos porque no soportaban el olor. Era una peste. Y a los mismos judíos mandaron a sacar a sus muertos para que los quemaran y acabaran con esa peste. ¡Qué terrible! Quizás ellos mismos veían a sus familiares ahí muertos. Los sacaban para llevarlos a quemar, a incinerarlos. Había que desaparecerlos. Los estaban desenterrando porque toda era una peste. No les importaba. Ahí están los cuerpos muertos. ¿De quiénes? De aquellos que hacían ayunos. Aquellos que adoraban a Dios en espíritu. ¿Y por qué los mataba así Hitler? ¿Por qué mandó matarlos? Porque eran del pueblo de Dios. Y por supuesto, ¿por qué Dios lo permitió? Porque ellos le habían cargado una maldición cuando mataron al Señor de señores y al Rey de reyes. Vamos a observar cómo ahí traían los cuerpos muertos. Pero acá trae otro cuerpo. Y ustedes van a acordarse de quién era. En una de estas carretas que están llevando los cuerpos para ser incinerados, traían el cuerpo de aquella niñita, mírenla. ¿Se acuerdan de la niña? Acá la tienen ahora muerta, con su abriguito rojo. No pudo escapar. ¿Sabe por qué? Porque no tiene misericordia el diablo. El diablo no le da pena a los niños. El diablo quiere acabar con ellos. No importa su carita dulce. Para ellos solamente son gente que debe morir. Murieron muchos, torturados. Experimentos hicieron con ellos. Cuando una mujer estaba embarazada, hermano, una judía embarazada, le amarraban las piernas para que no pudiera dar a luz y reventaban. Hay testimonios de cómo partían en dos a los niños. Vamos a ver lo que está pasando ahorita. La tribulación nos enseña que van a haber terremotos de magnitudes mundiales. ¿Pero han habido terremotos aquí? Sí. Entonces veamos lo que está pasando. Terremotos. Estos son terremotos. Ya hemos sacado información. Vean, ¿cómo es un terremoto? Los edificios son como cartoncitos. La gente no tiene dónde correr. Algunos dicen, no, esta no es zona sísmica. Pero para el tiempo terrible que va a vivir la Tierra, los terremotos serán. Como cualquier cosa se caen, las paredes La gente no va a tener dónde vivir. Se quedan sin luz, se quedan sin agua, como pasó en la ciudad de Pisco, de Ica. Hermanos, los freeway, donde están los carros en Estados Unidos, se caen como cualquier cosa. Estos son imágenes reales. Miren. ¿Cuál? Que antes de su venida iban a haber señales en el cielo. Esto que ustedes ven aquí, esta es una grabación de lo que fue el terremoto de Pisco. Y yo no sé cuántos de ustedes saben que a la hora que la tierra comenzó a temblar, el cielo se prendió. ¿Cuántos han escuchado eso? Que hubo una luz y nadie sabe de dónde salió esa luz. Pero acá la van a ver, la luz. Esa luz llegó a kilómetros de distancia, por lo menos 300, 400 kilómetros en diferentes lugares. Se prendió el cielo. ¿Y por qué? ¡Qué raro! Nunca fue la energía que salió de la tierra. ¡Qué casualidad que el Señor dijo que iban a dar señales en el cielo! Veamos. Mire bien para que no se pierda la luz. Ahí viene la luz. Veámoslo de nuevo. Se prendió la luz. Esa es la luz. Todos lo vieron. Personas, ¡oye, el cielo! ¿Viste cómo se prende el cielo? ¿Por qué? Señales antes de la venida de Cristo. Señales antes de su venida. Pero escúchenme, el diablo también está engañando y están apareciendo supuestamente ovnis, platillos voladores, y los están grabando y los están sacando por televisión, cosa que la gente también se está haciendo una idea de que va a venir una invasión extraterrestre, y por los noticieros sacan noticias como la que vamos a ver aquí, de ovnis y platillos voladores. Veamos. ¿Sabe qué es? Esas señales que ustedes van a ver ahí, ¿qué es eso? Dicen algunos, son ovnis. Las señales de los ovnis es otra de las señales, porque la gente dice, ah, sí, sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que está pasando ahorita. Estamos como en los días de Lot, como en los días de Sodoma y Gomorra. Tal como dijo Jesucristo que Él iba a venir cuando el mundo se iba a encontrar como Sodoma. Ahora ya no nos llama la atención ver matrimonio de hombre con hombre. Veamos. Lesbianas. Mujer con mujer. ¡Qué cochinada! Soy lesbiana porque me da la gana. ¿Sí? Pregúntale si creen en Dios. Sí, pero hay algo más. Otra señal. La maldad, violencia, conflicto, guerras, muertes, hambre, miseria, raquitismo, el buitre esperando que muera el niño para comérselo, el hambre en diferentes lugares es horrible, hermanos. Dele gracias a Dios por poder comer un pan usted. Hay lugares donde la gente se está muriendo literalmente de hambre. Y estas también son señales antes de la venida del Señor. Pero también hay sida, pestes, plagas, epidemias. ¿Qué será todo esto? Esto nos dice, Cristo viene. ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¿Qué es la apostasía? Son aquellos que eran cristianos fieles y se desviaron. Y ahora tienen un evangelio diferente. Vamos a ver acá. Un cristiano salsero, un cristiano salsero, un salsero del mundo. Un rockero cristiano, un rockero del mundo. Vamos a verlo a Marco Witt. Vamos a ver a Annette Moreno, que viene a ser la Shakira de la iglesia evangélica. Eso se llama apostasía. Vamos a ver mujeres con pelo pintado, con aretes, tirando a la gente para atrás como que tuvieran una gran unción. ¿Por qué no predican el mensaje de salvación? ¿Por qué solamente hay payasadas y situaciones que en realidad la gente anda embobada, hermanos? Veamos la apostasía, ¿cómo está ahora? Tirando a la gente para atrás. Dice que ese es poder. Le llaman a eso unción. Se cae la gente para atrás. ¿Y por qué no se cae el que está atrás, que los agarra? Ah, no, es que ese es el poder. Tienen que agarrarlo. Los que están acá. Este es Marco Witt con su grupo, en su concierto. Y los que están acá. Este es Jennifer López. Quiero que hagan una comparación rápida con su vista y vean cómo baila la gente de Marco Witt. Con Marco Witt, que está ahí con su Biblia bailando, eso se llama la rumba que canta Marco Witt. Y vean la gente de Jennifer López cómo bailan igual. Y por favor, dejémonos de tonterías y digamos la verdad. ¿Serán cristianos los que están acá con los que están acá? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Acaso la Biblia no dice no améis al mundo ni las cosas del mundo? ¿Acaso la Biblia no dice que la amistad con el mundo se convierte en enemistad contra Dios? ¿No será esto, hermano, apostasía? Veamos. Miren los pasos. Ah, miren qué espirituales. Ahí está Marco Witt, ¿lo ven? Sí. Igualitos. Estos son mundanos. Y toda la gente que está acá aplaudiendo, supuestamente son los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Hermano, no es el movimiento misionero mundial. No tienes ojos para darte cuenta que esto no puede ser de Dios. Avanza. Vamos a ver. Reggaetón cristiano. Honky. Miren este payaso. Estos son los espirituales. Estos son los que están esperando la venida del Señor. ¿Por qué no preguntan en este concierto quién predicó? No, no hubo mensaje. La juventud se convirtió. ¿Se convirtió en qué? ¿En reggaetonero? Si yo me pongo a escuchar el reggaetón, no me voy a acordar de Dios. Me voy a acordar de la rumba del mundo. Porque en realidad, eso es el mundo. Reggaetón cristiano, reggaetón mundano. Veamos si hay alguna diferencia. Salsa. Papo Rivera, salsero. Se mueve más que el otro. Ay, qué espiritual, mire. Ay, qué espiritual. Rock cristiano. Los cristianos, los mundanos. Los cristianos. Los mundanos. Pueden decir hay poder en la sangre de Cristo. Otro reggaetón cristiano, dice y reto. Igualitos. Cristiano. Vamos a cantar rap cristiano, Naomi. Este es Anet Moreno, vestida de negro, y acá tenemos a Shakira, vestida de negro, y ella igualito que Shakira. ¿Es la Shakira del cristianismo? Por favor, hermanos, ¿sabe qué son ellos? Son comerciantes del Evangelio. Estos son vividores del Evangelio. Estos están viviendo de la ofrenda y el dinero de los tibios, que no están consagrados, que no están viviendo el Evangelio. Y entonces hacen sus conciertos y cobran porque si no les pagaran no harían lo que hacen. A ver si encuentro una diferencia entre ella con Shakira. Mire la cristiana, ¿eh? Hablaba sin miedo, dice. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Otra de las señales que dio el Señor fue los falsos cristos. Podría sacar muchos, pero he sacado solamente uno. Este diablo se hace pasar por Jesucristo, mírenlo. Yo soy Jesucristo hombre. Mire, Jesús de Nazaret se me queda. Dice que es Cristo. El falso Cristo. Lo siguen. Se ponen la marca del 666. Esto está pasando ahorita. Está creciendo. Hay más de 100.000 personas en esa secta. Esto le hemos sacado el noticiero, hermano. Miren, ¿sabe lo que enseña este hijo del diablo? Este es un payaso, hermano, que también se aprovecha de la ignorancia de la gente y de los tibios. Él dice que el pecado ya no existe y que uno puede ser borracho, drogadito, fumón, lo que sea, porque ya no existe el pecado, que Él es Jesucristo. Y que el pecado ya se acabó hace 2000 años. Que dejen de estar hablando de pecado, que el pecado ya no existe. Pero vea, vea. Vea lo que pasa. ¿Qué mejor forma de negar a Cristo diciendo, no, el pecado está en pie? Él es José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño que se autoproclamó Jesucristo hace 3 años. Así lo dice y lo reiteran las múltiples conferencias que dicta en varios países. Pero hasta ahora, todo lo que se ha dicho se ha cumplido. Es dueño de un gran poder de convencimiento y fundador de Creciendo en Gracia, una secta que asegura tener casi 100.000 seguidores en el mundo. Estuvo en Colombia el año pasado. Porque ustedes van hasta sus vidas por mí. Y asegura que el demonio no existe y que el pecado falleció el día en que Jesús murió en la cruz. El pecado es un fantasma muerto hace 2000 años. Aferrados a su polémica creencia, este pasado sábado unos 15 seguidores del anticristo llegaron hasta un centro. Jesucristo está aquí, dice, para tatuarse la marca, el 6. Se están poniendo la marca, mire. 6, 6. Se tatúan la marca. Con ustedes, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo hombre. Esto es que el Señor lo reprenda. Con la mano, eso es. Falso mentiroso. Véalo, véalo, véalo, véalo. Seis. Que el Señor lo... Seis. Triple S. Oye, ¿y dónde tenía la marca? Ve. Se levanta los brazos. Para mostrar que tiene el 666 tatuado él también ahí. ¡Que el Señor lo reprenda! ¿Cuál es el número? 666. Ya va ahí. Seis, seis, seis. Mira, eso es un orgullo para nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque toda la cobertura angelical hoy dice, a esos me debo yo. ¡El Señor lo reprenda! ¡Ángeles que nos van a servir! El anticristo. Mire, hermano, ¿cómo predica de la droga? Escuche. En Colombia existe la cocaína más bella del mundo, la mejor. Pues entonces a mí me gustaba mucho ese polvo. Entonces yo decía, un día me gustaría mudarme a una de esas montañas y trabajar gratis en un laboratorio de eso. Lo único que me regalaran una canequita llena del polvito blanco todos los días, yo con eso me bastaba. ¿Qué está predicando, hermano? Está predicando que que en Colombia hay buena coca y que a él le encanta esa coca, y está diciendo que uno puede ser coquero, que eso es bueno, y se está haciendo, se está diciendo que es Cristo. Usted sabe que es mentira, yo también sé que es un mentiroso, pero lo que pasa es que se cumple lo que Cristo dijo, que antes de su venida iban a estar como los días de Sodoma, de Gomorra, de Lot, la maldad, el hambre, la peste, el SIDA, falsos cristos. Ahora, mientras están los falsos cristos, están los verdaderos cristianos, y están los verdaderos pastores, y está la verdadera iglesia llevando el evangelio. Veamos cómo el evangelio sigue predicado. Yo soy Jesucristo hombre. Sepa lo que están haciendo. Miren esta parte. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá fin. Por eso estamos haciendo por televisión. Cristo viene. Estamos haciendo por radio. Cristo pondrá fin. Que Cristo viene. Amén. Pronto. Que Él está a la puerta. Porque Dios, ¡santo!, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él no ha cambiado. Sí, Señor. Señor, viene, y que nos vamos, nos vamos. Que nos Cristo vamos. Viene por su iglesia. Santo. La Biblia dice, el Señor mismo, escuche, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados, vamos a desaparecer. Hermano, de un momento a otro, vamos a desaparecer. Quizás mientras que estoy predicando, de repente, desaparece. Así será, así va a ser, en un momento a otro, de un momento a otro, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Será demasiado tarde. Se fue la oportunidad. ¿Por qué no me aferré? ¿Por qué no me consagré? ¿Por qué no hice caso al pastor? Tanto se habló, tanto se predicó. ¿Por qué no quise hacer caso? ¿Por qué? Y aunque griten, hermano, y aunque lloren, hermano, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Después del arrebatamiento aparece el anticristo y comienza la gran tribulación. No hay duda de que el mercado mundial está a días del colapso total. Lo que buscamos en este momento es un líder que pueda unir un mundo en ruinas. Por favor, le pido en nombre de todos los hombres y mujeres del planeta que sea ese líder. Acepto. De inmediato pediremos a toda la nación el desarme y que hagan a un lado todas sus diferencias raciales, políticas, sociales y principalmente religiosas. No existen el cielo ni el infierno, solo existimos nosotros, aquí y ahora. Y entonces, el arrebatamiento de la iglesia desaparecerán de un momento a otro. Los que se quedan, los mentirosos, los hipócritas, los reggaetoneros, chicheros, salseros, todo aquel que vivió un evangelio torcido, apóstata, se quedan. El anticristo aparece y establece un sistema que se llama el sistema 666. Y entonces dice que hacía que todos, grandes y pobres, ricos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie podrá comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre o número de la bestia. Se han hecho películas para traer una imagen de las cosas que van a pasar. Esas son películas, diferentes películas cristianas, donde se ponen la marca, donde el anticristo aparece, donde la gente, hermano, va a ser controlada. Pero estas son solo películas cristianas, diferentes películas donde las empresas se ponen la marca del 666. Creo que este escáner está dañado. Bien, otra vez. Nadie va a poder comprar. Nadie puede comprar, nadie puede comprar. ¿Lo ven? Está roto. Usted es un ajeno. Seguridad de la casa 12. Venga aquí. Los van a capturar. No podrán escapar. ¿Sabe por qué? Porque no quieren someterse al sistema. Agárralo. Ya, él es uno. Entonces ahora se manda una orden mundial. Todos los que no se quieran poner la marca, sáquenlo de su casa. Búsquenlos. Y se va a ver algo parecido a lo que van a ver ahora aquí. Avanzamos. La gente pide que los se repite la historia. Como en el tiempo de Hitler, entrarán casa por casa, romperán todo. Los cristianos siguen siendo capturados y apresados. Los sacan de sus casas, de las oficinas y de la iglesia. Los sacarán de su casa. El cristiano, allá está, ya está. Gánalo. Dale. Muchos de ellos son golpeados a plena luz del día. Las multitudes alientan a la policía a hacerlo. Las prisiones de todo el mundo se han saturado con aquellos que han capturado. Se les exige que renuncien a Cristo, pero se niegan. Ahora esto parece una verdadera masacre. Escuche. Actualmente, el siguiente proyecto se encuentra en la siguiente página web: www.t666.com. En lo cual se presenta a nivel mundial como el proyecto 660. ¡Qué casualidad, hermano! Que están los homosexuales, están las lesbianas, está la maldad, el falso Cristo. Y también está esto. En internet. Veamos. ¿Quién está detrás? Michael Smith. ¿Qué dice? Se está presentando para presidente de la Unión Europea. Hermano, yo no digo que él sea el anticristo, pero qué casualidad que también se cumple para el presidente de la Unión Europea, para crear un paraíso en la tierra. Vota por el 666. Este hombre tiene una capacidad increíble. Avanzamos. Esto está en internet. ¿Sí? Vamos a ver. Él está buscando 666 millonarios, que ya los encontró, que cada uno está dando $1,000,000 para ayudar al desarrollo y éxito del proyecto 666 en todo el mundo. La oportunidad de pertenecer a su dirección central mundial, que va a tener 1,132 miembros. ¿Y esto de qué está presentando? Un proyecto donde está que ayuda a resolver todos los problemas políticos y sociales y económicos, religiosos de la humanidad, y en construir un paraíso en la tierra. Dice que desaparece todas las religiones y pone una sola. Pero también dice otra cosa. Dice que va a sacar la moneda a nivel mundial. Ya no va a existir el dólar, ni el sol, ni el euro, ni nada. Solamente la moneda electrónica, a través de un microchip en la mano. ¡Qué casualidad que lo está haciendo! ¿Y sabe por qué? Porque la gente dice, oye, tiene razón. Porque si se aprueba esto, Ya no necesitamos, hermano, cuidar, porque ya no va a haber narcotráfico, ya no van a haber asaltos ni secuestros. ¡Está buena! Todo el mundo dice, ¡está bueno, está bueno! Pero vamos a ver, ¿por qué? Ya aparecieron los millonarios, acá están las razones, que obligan a aceptar este proyecto, es acabar con el secuestro, tráfico de drogas, delincuencia, asalto, que nos ofrece un supuesto paraíso, con la moneda, al aparecer la moneda electrónica. La moneda electrónica. Acá vemos algunos casos de secuestros. Hermano, lo que van a ver al final es horrible, por eso que le he dicho que no es apto para niños. Acá estamos viendo algunos casos de personas que desaparecen aquí, en Chiclayo, menores de edad que desaparecieron misteriosamente cuando sus padres los enviaron a realizar compras. Pero estas desapariciones que hablan de secuestros, en el barrio del Torrejón, en Huelva, todos los en otros países, operación a la pequeña Mariluz, rastrean vertederos y sótanos, pero de momento no hay ninguna pista importante. Desaparecen en otros países. Desapareció Mijas cuando regresaba a su casa después de haber pasado la Nochevieja y el Año Nuevo con su amiga Ashley. Eran las 10 de la noche cuando la joven, de 15 años, se puso en marcha para volver con su familia. Supuestamente tomó un atajo, pero nunca llegó a su casa. Son los rostros más conocidos, las miradas de la ausencia. Mire cuánta gente desaparece. Están esperando noticias. Cada año se producen en España 12.000 denuncias por desaparición. Las más dolorosas, las de los menores. Mire esos niños. En la calle el miedo crece y junto a él las ventas de dispositivos de control. El año pasado se vendieron 30.000 ejemplares de este osito que mantiene al niño vigilado. Cuando él se aleja, ves como es ahora el caso, el aparato pita y entonces enseguida te das cuenta de que el niño pues se ha ido un poco de tu radio de acción de vista. El control vía satélite es lo último en tecnología. Este dispositivo de búsqueda individual es de lo más vendido. Bueno, Paula, a ver, tanta gente se desaparece, que entonces están tomando estas medidas para ver dónde están los niños. Pero usted puede ver que se lo ponen en la mano como un reloj, se lo cuelgan en esa carterita que está ahí. Eso está viéndolo. Pero todo eso, ¿sabe por qué está pasando? Para que la gente al final acepte la marca del 666. Dice, no, es verdad, están desapareciendo muchos niños. Bueno, vamos a aceptarlo, dicen algunos. Vamos a ver cómo funciona esto con el satélite. Miren, vete para allá. Paula ha quedado con su madre y va sola a su encuentro. Desde un ordenador en casa vigilan todos sus movimientos. Vamos solicitando la posición y según va cambiando, pues la abuela nos va diciendo dónde está. Ahora está en la calle Alcalá, número 90. De esta manera totalmente controlada, Paula llega a su destino sana y salva. 40.000 niños cuentan con algún tipo de vigilancia paterna en España. Unas cifras que no dejan de crecer por miedo. Ahora el microchip. Ahora vea cómo se cumple. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Veamos. Este es el microchip que ya apareció. Eso es lo que están poniendo en la mano. Y esto tiene el código 666. ¿Casualidad? ¿Es casualidad? No es casualidad. Veamos el tamaño que tiene. Del tamaño de un grano de arroz. Chiquitito. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué cosa es? Mira el tamaño. Del tamaño de un grano de arroz es este microchip. Acá lleva la información completa. Este es la manera como se coloca. Vamos a ver de qué está compuesto el microchip. Tenemos acá el microchip. Tiene 2 milímetros. Es una cápsula de cristal plástica por polietileno. Cuesta $2. Rastrea la ubicación de la persona que tiene el microchip en su cuerpo. Vamos a verlo. El microchip, mire, ese es el microchip, tiene el 666. Código de barra, activa el 666, la computadora la activa. El microchip tiene una pila que nunca se baja porque con el calor del cuerpo se mantiene prendida. Tiene una antena, una cápsula y tiene litio con mercurio. ¿Qué quiere decir esto? que cuando alguien quiere quitarlo y lo tratan de romper, el litio mata a la persona. Nadie se lo puede sacar una vez que se lo ha puesto. ¿Y qué casualidad que tiene el 666? Y la Biblia dice hace 2000 años, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, que nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga el 666, o en la mano derecha o en la frente. ¿Y qué pasa con esto? Que en este microchip lleva la información de la persona, dónde vive, cómo se llama, cuánta plata tiene en el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuántas personas se lo han puesto a sus animales y cuántas personas se lo han puesto ellos mismos. Veamos. Comenzaron poniéndole los animales, porque los animales se iban perdiendo. Dicha tecnología creada originalmente para seguir el rastro del ganado ha sido implantada en más de 1 millón de perros y gatos. Cristo viene. Le digo que Cristo viene, hermano. Cristo viene y que viene, viene. Acá vemos cómo están poniendo el microchip en los perros, en las mascotas, para que, no sé, si se pierde el perro, entonces lo encuentran. En todo tipo de perro, diferentes tipos de mascotas, comenzaron poniéndoselo a los animales. Pero también, también, vemos ahora el microchip, que lo están colocando, hermano, en seres humanos. ¿Y por qué? Porque hay personas que dicen, yo quiero saber dónde está mi hija. Y lo están poniendo, ¿dónde? En la mano derecha. Algunos se lo ponen en la mano izquierda. Porque todavía no es el sistema del anticristo, sino esta es una sombra de lo que viene. De lo que viene. Se tiene registrado la huella digital, la cara de la persona, dónde vive y todo eso. A través del satélite pueden encontrar a la persona en cualquier parte del mundo. Lo tenemos. Veamos, soledad. Ahí está la marca. Mire cuántas personas están registradas con el microchip. ¿Ah? Ahí se lo están poniendo en la mano derecha. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! No es casualidad. Cristo viene. No es casualidad. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Cristo viene. He dicho que Cristo viene. Hay que salir a predicar, hay que ganar almas más que nunca. Escucha la noticia. Avance digital. Chip implantado. Olvidar las contraseñas del ordenador es algo muy corriente, pero puede que la solución esté literalmente a mano con implantes de chips de ordenador. Ahora, algunos fans de la tecnología en Estados Unidos se están poniendo chips de identificación por radiofrecuencia bajo la piel para poder usarlos para facilitar tareas cotidianas. El EM402 RFID Tag Q5 implantado en la mano de Mikey Sklar es tan pequeño como una ampolla de cristal que cuesta unos $2. Un médico realizó la operación en la cocina de Sklar. El chip seguirá activo durante unos 100 años. Dice, y a través de los satélites, en cualquier parte del mundo se sabrá la ubicación de las personas y de los animales que tengan implantados el microchip. Los satélites van a controlar a toda la gente que tenga el microchip. Ya hay 23 satélites lanzados y operando en el espacio que pueden leer un sello de correo en un campo de fútbol. Motorola, de acuerdo con Rusia, tendrá 66 satélites de baja órbita. Satélites de baja órbita, leo, en el firmamento, con una misma capacidad de detección entre 98 y 100 millas. 150 kilómetros por encima de la Tierra cada pocos minutos, y muy pronto el mundo entero estará enrejado en esas redes. ¿Para qué? Para evitar secuestros. Así será. Los van a controlar a todos para que nadie te secuestre, ni a ti ni a tus hijos. para evitar el narcotráfico, para controlar la identidad de las personas. Ahora, vea esto. Esto es el proyecto de integración mundial. Acá tenemos una hermanita que está trabajando aquí. Ella ha venido corriendo a decirme: pastor, pastor, pastor, lo que usted predica, pastor, verdad, verdad, pastor, se está cumpliendo, pastor. Yo he estado en esa reunión aquí en Chiclayo. Se ha dado un tiempo de 2 años para que entren a la globalización a nivel mundial. ¿Quién? ¿Sabe quién? Todos los países. Acá está la hermana. Solamente quiero que ella diga algo. Ella no tenía que ir a esa reunión. Su jefa no pudo ir y le dijo: anda tú. Y al Perú le han dado 4 años para que esté completamente globalizado. Escuche. Amén, hermano. Dios le bendiga. Mi nombre es Elizabeth y yo trabajo en una ONG. Hace 2 semanas aproximadamente hubo una reunión muy importante aquí en Chiclayo, que fue una reunión solamente para altos funcionarios y para líderes sociales. No podía ir una persona común y corriente, como de las muchas que estamos acá. Sin embargo, por la misericordia de Dios, yo asistí reemplazando a la jefa a esa reunión, que se denominaba IIRSA. El IIRSA es una integración de infraestructura regional de Sudamérica. Lo patrocinan y lo promocionan entidades y financieras a nivel internacional, con el objetivo de que en máximo 2 años aquí en Sudamérica todo el continente sea integrado mediante 10 ejes de integración de comunicaciones, aeropuertos, helipuertos, carreteras. No va a haber salvavidas, no va a haber nada aislado. Un pedacito nada más. Ella se asustó, pero ahora vamos a avanzar. Los G9, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia, China y Alemania, Brasil, ha organizado por el G9 las potencias mundiales, dice el proyecto macro regional. Acá tenemos una hermanita que está acá ahorita, que está trabajando aquí. Ella ha venido corriendo a decirme: pastor, pastor, pastor, lo que usted predica, pastor, verdad, verdad, pastor, se está cumpliendo, pastor. Yo he estado en esa reunión aquí en Chiclayo. Se ha dado un tiempo de 2 años para que entren a la globalización a nivel mundial. ¿Quién? ¿Sabe quién? Todos los países. Y acá se llama, hermano, IIRSA, en todo lo que es Sudamérica, integración de estructuras regionales en Sudamérica. Pero ICA se llama en África, Consorcio de Infraestructura para África. Pero vamos a ver esto, miren, ¿para qué? Este es otro proyecto. ¿Por qué quieren establecer este proyecto? Para acabar con la pobreza a nivel mundial. O sea, ya los G9 están tomando el control del mundo entero. ¿Para qué es esto? Erradicar la pobreza y el hambre a nivel mundial. Casi parecido al proyecto 666. Lograr la enseñanza primaria universal. Amén. Desaparecer el alfabetismo, o sea, no quieren que haya analfabetos. Todo eso está bueno. Construcción de las vías terrestres que atraviesan la selva virgen para que nadie esté aislado, o sea, no va a haber selva. Tenemos acá el dominio de las vías de comunicación, o sea, van a tener dominio de todas los puertos. Igualdad de hombres y mujeres. No habrá distinción de sexo. Combatir el VIH, velar en el medio ambiente y combatir el narcotráfico y terrorismo. Ahora, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Vean, la Biblia dice que la gente para el tiempo de la tribulación va a querer morir y la muerte huirá. Y entonces solamente le toca morir decapitado. Yo me puse a pensar y dije, pero son tantos millones los que se van a quedar, que se necesitan cantidades de guillotinas. Pero acá vemos una película cristiana donde se ve cómo le cortan la cabeza a la gente, porque la única forma de ser salvo en la gran tribulación va a ser cortándole la cabeza. Se han hecho películas donde los cristianos que se quedan, que no quieren ponerse la marca del 666, le van a cortar la cabeza. pero sería, como en el tiempo de la Inquisición, una muerte rápida y una muerte donde soportan un ratito y se van al cielo. No, hasta con una sonrisa. Y viene la guillotina y se quedan sin cabeza. A la hora que viene, ellos solamente esperan, sentirían algo caliente que cae y su cabeza vuela. Ah, podrían quedar así si fuera una mujer. Esto es real. Una decapitada. Yo me puse a pensar y dije, Señor, así será. Pero el anticristo no va a gastar ni para sacarle filo al cuchillo. ¿Sabe cómo va a ser? Ah, ¿sabe lo que está pasando? Que hay un país donde a la gente que, según ellos, cometen sus faltas, les cortan la cabeza. Y eso está pasando. Vamos a ver dos ejecuciones. Fíjese, hay países, se le lee la sentencia. El anticristo va a hacer algo parecido. Le van a decir, por cuanto no te quiere poner la marca después de haber sido torturado, entonces viene la ejecución. Veamos. Le dice él, ya. Porque no quisiste hacer caso, le habrán dicho. Luego lo cogen, sacan el cuchillo. Y ahí nomás, sin esperar guillotina, le cortan la cabeza. Y se la cortan. Pero vamos a ver a otro, porque acá no se ve mucho. Así será. Para los que se quedan, te toca dar la cabeza a las almas de los decapitados. Por cuanto no quisiste hacer caso a la palabra, la única forma de ser salvo, la única forma, no va a haber otra, hermano. Esto no es broma, esto no es ficción, esto es una terrible realidad. Oh Señor, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Estas ejecuciones son reales. El anticristo no va a gastar, hermano, ni para sacarle filo al cuchillo. A los que se quedan lo van a torturar. Y ellos son los que dicen, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgan nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se les dan vestiduras blancas. Y se les dijeron que descansaron un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de sus conciervos, sus hermanos, que también han de ser muertos igual que ellos. ¿Acaso es broma? ¿Esto no es broma? ¡Cristo viene! Por eso estamos predicando el mensaje. Por eso estamos llevando esta palabra. Por eso Dios es exigente en santidad. Ahorita, usted levanta su mano y se arrepiente, y es suficiente. Pero si Cristo viene, solamente le toca entregar su cabeza. Y yo no sé cuántos en esta hora quieren arreglar sus cuentas con Dios. Déjeme hacer una oración por usted en esta noche. ¿Qué tiene que hacer? Solo levanta tu mano donde estás y di, pastor, ore por mí, por favor. Así será. Velad y orad. Así será. Así será. No creo que es fácil para mí pasar este video, hermano. Una cosa que yo se lo diga y otra cosa que usted lo vea. No podemos jugar al evangelio. No podemos decir que somos cristianos y somos salseros y mentirosos y reggaetoneros. Arreglemos nuestras vidas. Seamos verdaderos adoradores. Cristo viene. El Señor Jesucristo dirá, como dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina? Junta sus polluelos y no quisiste. ¿Qué esperas? Dime. ¿Qué esperas para reconciliarte? ¿Qué esperas para arrepentirte? ¿Qué esperas para volver? ¿Qué cosa quieres? Que venga el toque de trompeta. Que venga Cristo. Que desaparezca la iglesia. Para que recién creas. Piensa en tu familia. Piensa en tus hermanos. Piensa en tus hijos que no se han entregado. Piensa en tus familiares cercanos. Hoy es el día de tu cambio. Hoy es el día de tu reconciliación. Tú no puedes estar jugando al evangelio. No puedes estar buscando la iglesia que se acomode a tu estilo de vida. Mire cómo está la maldad. Mire cómo están los matrimonios. Cada vez se separan, abandonan a su esposa, abandonan a sus hijos. Ahí donde está, levanta tu mano y dile: Señor, sálvame, dile, cambia mi vida, cambia mi vida, perdóname mis pecados. Vamos, abra su boca y atrévase a decirle: perdóname mis pecados, limpia mi corazón, apunta mi nombre en el libro de la vida. Pídele perdón a Dios de lo que tú te acuerdas, de tu descuido, de tu debilidad, de tus falsas promesas. ¿Cuántas veces le dijiste: ahora sí, fallaste? Pero esta noche tiene que ser diferente. Esta noche tiene que ser distinto. Esta noche tienes que tomar decisiones firmes. No vuelvas atrás, no vuelvas. Porque cuando menos lo esperes, te sorprenderás cuando te digan: han desaparecido. Los cristianos ya no están. Desapareció el pueblo. Si te sientes atrapado en el adulterio, en algo malo, dile. Ahí donde estás. Y mientras tú hablas con Dios, yo voy a orar por ti, con todos los pastores que están aquí. Y a donde llegue este mensaje, hermano. Padre Santo, mira las almas. Mira cada vida, cada hombre, cada mujer, cada joven que al oír tu palabra, que al escuchar este mensaje, que al verlo, hoy toma la decisión de servirte. Perdónalos, límpialos, ayúdalos, libértalos. Padre, en el nombre de Jesús, reprende al diablo, reprende los demonios, reprende los espíritus malos. Derrama tu poder, tu presencia, tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, levante su mano y dígale: Señor, gracias. Si este mensaje ha llegado a tu vida y ha sido de bendición para ti, llámenos a los teléfonos siguientes o visítanos a nuestros templos.